LND Noticias. Noticiasenvivo.com.ar. Por ejemplo, El secreto de sus ojos. Toda la primera parte de la estación es música. Una persona ciega no sabe lo que está pasando. Los diálogos en pasado y presente, porque ahí en esa película permanentemente se cambian pasados y presentes. Y son las mismas voces. Si no tenés una audiodescripción, es imposible de entender esa película. Bueno, en todas las películas. La audiodescripción es un sistema que reemplaza las imágenes por sonido. O sea, se va relatando las partes importantes de la película para que la persona ciega lo entienda. Digamos, el sonido original no se toca. El sonido original, los diálogos, el sonido original queda igual. Pero bueno, uno va relatando en una voz en off, un locutor que se hace un casting acá en Rosario con alumnos del Instituto 18. Graban el guión y después se agrega una pista de audio a la película original. Siempre tuvimos apoyo absoluto, todos nos dijeron que sí, sin ningún problema, así que primero eso. Bueno, después se hace el guión, una persona, Mariela Rondelli, hace el guión, después lo corrigen de dos personas ciegas del Centro Braille, que son Pablo Colongo y Alejandro Guillermero, junto con Mariel Mazzari, que es la directora. Después se hace un casting para elegir las voces y bueno, después lo grabamos en la radio del Centro Braille. Y bueno, y después se hace la edición, que la hago yo. Yo daba clases de informática, decía, esto se puede hacer, no es una cosa tan complicada. Digamos, la nueva ley de radiodifusión se contempla. O sea, teóricamente todas las películas tendrían que salir con audiodescripción. Creo que es una cosa que a la no muy larga va a tener que salir de la productora ya con audiodescripción. A mí lo que me encantaría es poder hacerlo en el mismo momento que salen en las salas, que todo el mundo puede ir a ver la película, que los ciegos también pueden ir a ver esa película y sentarse a comer y comentar esa película que hoy se está dando. Eso es lo que me gustaría. Pero bueno, de a poquito, sí, de a poquito. Vamos bien, vamos bien. LND Noticias. Noticiasenvivo.com.ar.